Bueno, un nuevo encuentro en las paritarias municipales y bueno, estamos en comunicación con un compañero, Mauricio Gerso, representante de FESTRAN en la paritaria. ¿Qué tal, Mauricio? Muy buenas tardes. Hola, Américo. Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, se comenzó la segunda reunión. ¿Qué nos podés contar? Bueno, exactamente, tuvimos la segunda reunión de paritaria y esta vez los intendentes, con una nueva composición en su representación, han elevado una propuesta salarial. Lo que vemos como positivo es justamente que han elevado una propuesta y que esa propuesta, también como lo habíamos solicitado en el primer encuentro, sea no más allá del mes de junio. La propuesta fue un 32% con un arranque de un 18% en marzo, un 8% más en mayo y el 6% restante en el mes de junio, con fecha también para reapertura de paritaria en el mes de julio. La hemos considerado la propuesta y la hemos considerado insuficiente por el porcentaje. Vuelvo a destacar de si nos vamos conforme con que sea para el primer semestre, pero bueno, le hemos manifestado al intendente que es insuficiente en el porcentaje y en el arranque. Serían los puntos a debatir y hemos pasado un cuarto intermedio para el próximo jueves en pos de que deben una nueva propuesta que se satisfaga las necesidades que hoy tienen los compañeros municipales en la provincia de Santa Fe. ¿Está previsto algún encuentro de los sindicatos concretamente con respecto a esta situación o se plantea directamente la reunión para la semana que viene? Se planteó una reunión para la próxima semana y seguramente de no llegar a un acuerdo en esa semana, sí hacer un plenario de secretarios generales que determine los pasos a seguir de no llegar a una conformidad en el próximo día jueves de un porcentaje, como te decía, que satisfaga el inicio de este año 2023, porque obviamente, seguramente, y como ha pasado el año pasado, tendremos que tener varias reuniones paritarias en el año si queremos garantizar que en este primer tramo ganarle la inflación. Y bueno, es lo que hemos elevado a los intendentes con una próxima reunión para el día jueves, en la cual si fracasa esta cita tendríamos que llamar a un plenario secretario general para determinar cuáles son los pasos a seguir. Bueno, seguimos con la información y fundamentalmente informar a las compañeras y compañeros municipales como él, cómo están las cosas y a partir de allí veremos qué pasa la semana que viene. Ya te agradezco la información. No, ya te agradezco a vos por poderme expresar y llevarle esta información no solo a los compañeros municipales, sino a toda la ciudadanía. Muy bien, gracias, Mauricio. Saludos. Bueno, ahí estuvo Mauricio Gerso, representante en paritarias municipales y comunales.